Buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Radio Universidad de Salamanca. Alberto San Segundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os saluda, fiel a su cita de cada semana, y os invita a pasar la próxima hora disfrutando de una nueva selección de música y literatura, una nueva muestra de textos y canciones elegidos con criterios de calidad, interés y belleza. Hoy quiero ofreceros mi lectura de una emotiva historia, un precioso relato escrito por la actriz y presentadora Itziar Miranda y publicado el pasado 4 de agosto de 2025 en el diario El País, dentro de la serie, de título Un amor de verano, en la que el periódico madrileño daba la oportunidad a diversos personajes públicos, Gioconda Belli, Isabel Coixet, Juan Diego Botto, Sergio Ramírez, Manuel Javois, Sara Torres, Eduardo Madina, Leila Guerriero, Gabriel Rufián, Esteban González Pons, Miren Iza o Rita Maestre, entre otros muchos, de narrar alguna experiencia estival, ficticia, real o una mezcla de ellas, remarcable y digna de ser contada. La pieza de Itziar Miranda, La señora Matilde, nos lleva a la infancia de su autora, para presentarnos a una mujer discreta, paciente, silenciosa y entrañable, que dejó una impronta imborrable en la vida de la niña de entonces y en la mujer que es ahora la muy popular intérprete de Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre, las longevas series televisivas. Entre las delicadas palabras del cuento de Miranda van a sonar algunas canciones pertenecientes a discos que, en la mayor parte de los casos, se publicaron en este pasado 2025. Temas que, como de costumbre en nuestro espacio, se mueven en géneros muy distintos y proceden de ámbitos geográficos también variados, en una muestra más de la ecléctica propuesta musical que es una seña de identidad de Buscando Leones en las Nubes desde su primer programa en abril del año 2000. Confío en que tanto el relato como las canciones puedan haceros disfrutar. Nuestra casa era un caos funcional. Siempre estaba llena de gente que entraba sin llamar, que se sentaba sin pedir permiso, que hablaba de Russell, de la lucha obrera, de Antonioni, o de si el alma existía o era un residuo romántico. Thought I was safe. You were the warmth that I needed, like a breeze in the evening. And then you changed. You're all the same, yeah. It's too much to me. Choice you had worth making, I'd push you to take it. No questions asked, no doubt in mind. But when they're mine, yeah, you react like I'm crossing a line. I'm too much to handle and just dial it back a bit. Well, I'm not having it, babe. It's too much to me. You're the perfect twin. Mi madre era poeta, no poetisa, decía ella, parafraseando a Gloria Fuertes. Que se llamen ellos poetos. Escribía versos en servilletas, en márgenes de periódicos, en los tickets de la compra. Tenía la mirada fija en lo invisible, en eso que se mueve detrás de las palabras. No intentes ocultar, es imposible esconder tu lado más animal, talón de Aquiles. Casi muero en el intento, te lo cuento. Me atrapó la madrugada, hechizado de tramontana. Estoy rendido al acelerón. No es divertido. Te he sudado la piel por una vida insólita. Encuéntrame procurando olvidar ese viento fatal. Me he transformado en otro chaval. Me han vestido otra vez. Súper fuerte el corazón. Es indomable el tan line de tus caderas, luce bajo las estrellas. Me atrapó la madrugada, hechizado de tramontana. Rendido al acelerón, no es divertido. Muerte la piel por una vida insólita y dejarte llevar, someterte a la música. Y ahora pierdo el pudor y te mando un mensaje. Vente a hacer el amor bajo el sol de levante. El freno a esta velocidad. Convéncete. No le ponga barrera. Sucumbe al amor. Las corrientes. Mi padre, médico rural, de los que lo mismo cosían una brecha que evitaban un suicidio, se pasaba la vida de guardia, cruzando campos de madrugada. Él me enseñó que la tristeza era elegante, que no había pensamiento profundo sin una sombra detrás. Y yo crecí aprendiendo a llorar con Cioran y a callar con Sagan. Cuando nos veía demasiado felices, nos leía a los existencialistas como quien lanza cubos de agua en mitad de un incendio. Nos hablaba de la muerte, de la insignificancia, de la oscuridad cósmica. Nos recordaba lo minúsculos que éramos y que nada, ni un corazón roto, ni un suspenso, ni una traición, tenía verdadera importancia. Y eso, cuando una es niña, es devastador. We got away, baby, rolling together like the stars on the ocean. Stars on the ocean. Así que yo, que me sentía sola en una casa en la que siempre había alguien al que no conocía, durmiendo en el sofá, aprendí a mirar hacia los lados y descubrí a la señora Matilde. Ele disse que vinha e não veio. Ela disse que o mundo era feio demais pra quem tem anseio de paz, pra quem se preocupa demais com o amor de um rapaz que me conhece de outros canais. Mil voltas ao mundo rodeio, verdades quebraram o meio, mas ele pode demais. Me escolhe sua vida, eu recheio. Me deixa sonhar, eu floreio. É bonito demais, bonito demais. Pra quem tem anseio de quem se preocupa demais com o amor de um rapaz que me conhece de outros canais. Mil voltas ao mundo, rodeio, verdades quebraram ao meio. Mas ele pode demais, me escolhe sua vida, eu recheio, me deixa sonhar, eu floreio. É bonito demais, bonito demais. Me conhece de outros canais. Eu sou mulher, menina, coisa alguma, espírito praieiro. Todos estamos de frente pra trás. Sabemos que podemos, encaramos com receio. Considerando as vidas emocionais de quem não tem maldade, de quem ama o mundo inteiro. Que sabe que a vida é agora ou já. Vivía justo enfrente, en una casa que parecía idéntica a la nuestra, pero no lo era, porque allí había orden, había calma, había algo extraordinariamente sencillo. Güneşin ben fishing my name. Said it's wrong, saved it. Cada día, a las 8 en punto de la tarde, la señora Matilde hervía el agua, pelaba las patatas y ponía la mesa. Se sentaba con su marido y cenaban en silencio. Él bebía vino, ella casera, aunque todas las noches le robaba un traguito como quien roba una caricia. Y luego, el baile de siempre. Fregaba los platos, barría el suelo y se sentaba en el sofá, frente al ventilador, con la televisión encendida al fondo y su costura. Todos los días la misma coreografía doméstica, una especie de oración laica que me envolvía y me calmaba. Una tarde de agosto, bajaba con mi bicicleta a toda pastilla cuando me picó una avispa en el tobillo. El dolor fue agudo, inesperado, como un castigo del aire. Corrí a casa buscando consuelo, pero encontré a mi madre perdida en sus poemas y a mi padre enzarzado en una conversación con el cura del pueblo sobre la existencia de Dios. Fumaban, bebían. Nadie notó mi tobillo hinchado ni mis lágrimas mezcladas con sudor. No quería interrumpir, no quería explicar. Me senté en el descansillo buscando un lugar donde doler sin molestar. Y de pronto, la señora Matilde abrió la puerta de su casa. Sin decir nada, me sentó en su cocina, puso vinagre en un trapo limpio y me lo sujetó con una venda como se atan los secretos. Me dio un cuenco de melón cortado con esmero, un vaso de gaseosa con una rodaja de limón y me acarició la cabeza, sin preguntas. Simplemente me dejó estar. No habló de galaxias, no habló de cómo el dolor era minúsculo comparado con el universo. Desde entonces empecé a visitarla más a menudo. No necesitaba ninguna excusa para sentarme en una esquina de su cocina y ver cómo escurría la lechuga o desgranaba los guisantes. A veces hablábamos, a veces no, pero me gustaba cómo ella dejaba que el tiempo pasara sin más, sin urgencia, sin convertir cada minuto en un momento único para la humanidad. Comme ça, ah oui, le mien vient. La señora Matilde no me enseñó grandes cosas. Me enseñó a pelar la fruta con paciencia, a que la leche recién ordeñada había que hervirla antes de beberla, a no llenar los silencios, y a que un plato de caldo puede reconfortar más que un poema. Al final de ese verano, una mañana cualquiera, sin aviso, sin ruido. Lo supe porque a las 8 de la tarde no oí su danza diaria. bouncing right off of those walls. Open up the window, set songbirds free. The iron on the day glow, scent of rain on the summer breeze. How far are you going? Is it more than money can buy? Nadie en mi casa entendió la enorme tristeza que sentí. Mi madre, con la ternura distraída de los poetas, dijo: «¡Qué pena! Esa mujer no hizo otra cosa que abrir ventanas». Una frase que años más tarde descubrí que había escrito Silvia Plath, y volvió a sus libros. Mi padre, con su manual de diagnósticos emocionales, habló de apegos externos frente a carencias internas. Yo sabía que no era solo eso. Lo de la señora Matilde había sido amor. Yeah. Cuando enfermo o me rompo por dentro sin motivo aparente, corto el melón con calma, me sirvo un vasito de gaseosa con limón y me siento en silencio, con la televisión de fondo, hasta que el dolor o el miedo pasen. Y recuerdo a la señora Matilde, no con nostalgia, sino con gratitud, porque hubo una mujer que no fue madre, ni amiga, ni maestra, pero fue refugio, que sin haber leído los grandes clásicos ni haber escrito un solo verso, me enseñó otra forma de estar en el mundo y me enseñó lo que era el amor en ese verano de 1988. I saw a sparrow riding in the clutches of what I thought was nothing at all. After a moment she took flight and there beneath her a raving, praying mantis lifted her arms to the sky. Take this stone and pass it on. It alters with each handling, but it will not erode. It will not erode. Tomorrow morning at the edge of a volcano, she'll meet aquí termina por hoy el Buscando Leones en las Nubes de esta semana. En la última hora os he leído el relato La señora Matilde, obra de la escritora, actriz y presentadora Itziar Miranda, y publicado en el diario El País el 4 de agosto del pasado año. Su emotiva historia ha sonado entre las canciones, todas de aparición relativamente reciente, de la británica Olivia Dean, el español Guitarrica de la Fuente, de Bubus, la fértil asociación de los estadounidenses Mark Oliver Everett, líder de Eels, y Kate Mathison, Thais Morel, brasileña de Curitiba, la turco-británica Karsu, los canadienses Patrick Watson y Charlotte Cardin, la libanesa Jasmine Hamdan, la californiana de padres indios Rupa, con The April Fishes, el grupo Noanda, con Feben Joseph, alemanes y etíope, respectivamente, los Oracle Sisters, un trío radicado en Francia formado por dos chicos, uno danés y otro de Irlanda del Norte, y una chica finlandesa, Lagartijeando, la unión del argentino Matías Zundel con el dúo Minuk, una colombiana y un sueco, y Cecile McLaurin-Salvant con June McDoon y Kate Davis, norteamericanas las tres, aunque con orígenes francés y jamaicano, respectivamente, las dos primeras. Con las referencias de tan cosmopolitas invitados, os digo adiós ya por esta noche, emplazándoos aquí, en Buscándoles en las Nubes, dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Can I